No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Su pequeña, dice la profesora de cuarto grado, es muy lista. Participa en clases, muy organizada, pero muy inquieta y platicadora. Muy activa y por lo general regresa del recreo con las rodillas batidas. Yo sonrío, me dice Valeria, una radio escucha. Sonrío desde el fondo de mi corazón porque justo es el tipo de niña que yo educo. Hoy los papás educan a sus hijos para que no tengan miedo, no lloren, y a las niñas se les pide que no anden desaliñadas, que se comporten con mesura, pero sobre todo que mantengan la compostura. Educamos a los niños para que se conviertan en los caballeros que salvan princesas en apuros, o a las niñas para que sean rescatadas. ¿Te das cuenta? Consciente o inconscientemente, ellas deben mantenerse perfectas, sonreír, sacar buenas notas y no llegar a casas sucias y cubiertas de tierra por jugar. Que se mantengan alejadas de los riesgos, que se mantengan a salvo, se les halaga por bien portadas, por estar calladitas, por ser disciplinadas. Con esa actitud, solo limitamos las potencialidades de las niñas, que muy pronto aprenden que de ellas no se espera lo mismo que de los niños. Formamos niñas que se convierten en mujeres que solo asumen los riesgos necesarios, que ante los problemas piensan que algo anda mal en ellas y que a la larga sufren más trastornos de depresión y ansiedad. Hoy quiero compartir contigo que en la década de los 70, una psicóloga de la Universidad de Columbia realizó distintos experimentos con niños y niñas. En esto se dio cuenta que ellas eran más propensas a abandonar un proyecto nuevo y complicado y que mientras más listas eran, más rápido lo abandonaban. En cambio, los niños asumían aquello como reto, se motivaban y se esforzaban el doble. ¿Por qué? Por la forma en que educamos a nuestros hijos e hijas todavía hoy en día. Estas creencias se mantienen a lo largo de la infancia y llegan a la adultez. Los hombres se presentan a un empleo con seguridad a pesar de que solo cuentan con 60% de las habilidades requeridas. En cambio, las mujeres solo lo hacen si tienen el 100% de lo que se les requiere. Es nuestra educación, nuestra formación, en la que nos han enseñado que las niñas deben ser perfectas y cuidadosas, y los niños valientes y capaces de asumir retos. Hoy se ha avanzado mucho en materia de igualdad de género, pero este tipo de pensamientos va más allá de lo consciente. Los traemos tatuados en nuestra mente porque así seguramente nos formaron también a nosotros. Socialicemos a las niñas para que sean imperfectas, para que se esfuercen, para que se equivoquen y caigan y luego se levanten, para que aprendan la perseverancia. Es necesario que las niñas convivan con la imperfección y estén a gusto con esta. Que las enseñemos a ser valientes en sus escuelas desde temprana edad, cuando hay más potencial para impactar la vida de los demás. Hay que demostrarles que las amamos y las aceptamos aún si no son obedientes y bien portadas. Que las amamos por ser valientes y no perfectas. Enseñemos, pues, de forma consciente a las niñas a ser fuertes, a ser capaces de asumir retos y ensuciarse. Aplaudamos, como Valeria, cuando lleguen de la escuela con tierra en las rodillas. Olvidemos prejuicios y estereotipos y hay que animarlas a actuar, a arriesgarse, a tomar retos, a dejar de ser princesas rescatables para volverse heroínas de su propia vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.